El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, ¿cómo están? Muchas gracias por permitirnos nuevamente estar con ustedes en este fin de semana y poder compartir este espacio radial dedicado a los derechos humanos. Este programa es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, conjuntamente con Radio Casa de la Cultura del Ecuador, a través de los 940 AM, y también nos puede escuchar a través de la página web en la www.casadelacultura.com.es. En esta oportunidad queremos dejarles con la radio revista semanal de Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales. Aquí iniciamos el informativo Voces Comprometidas del colectivo ProDH, un programa que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos Ecuador, ProDH, con el aporte de organizaciones sociales y emisoras populares y comunitarias de la Costa Sierra y Amazonía del Ecuador. En esta edición del 22 de septiembre les presentamos los siguientes contenidos. El editorial, El infierno en la tierra, o lo que es lo mismo, la cárcel de Turi. En informaciones, la naturaleza protestó en la provincia de Orellana. Realizan encuentro nacional de los sistemas comunitarios de la gestión del agua. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El infierno en la tierra, o lo que es lo mismo, la cárcel de Turi, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Nos mantenemos a la espera de la resolución de habeas corpus solicitada por varias personas privadas de la libertad en la cárcel de Turi en Azuay. Ellos alegan diversos maltratos que podrían ser considerados torturas y tratos inhumanos o degradantes. En el proceso constan más de 7 horas en video que demuestran la vida dentro de este establecimiento penitenciario. Algún radioescucha podría pensar que las personas privadas de la libertad están exagerando, bajo el argumento de que la vida en la cárcel no es ningún paseo por el parque. Otro radioescucha con un criterio mucho más radical podría pensar que estas personas se merecen el trato que les da la policía y el Estado, basado en el simple argumento de que son delincuentes sentenciados. Si usted comparte uno de estos criterios, le pido, le ruego, le imploro que invierta unos minutos de su tiempo en conocer más del caso. Observe los videos sobre el profesional operativo de la policía. Mire las fotos de los cuerpos magullados de los privados de la libertad. Lea las dulces frases que los policías le decían mientras les propinaban una paliza. Y luego pregúntese de nuevo si sigue manteniendo la misma opinión de antes. De corazón, espero que su opinión sea distinta, porque es un hecho innegable que en la cárcel de Turi se violaron gravemente derechos humanos. El hecho de que esas personas se encuentren privadas de la libertad no les quita su calidad de seres humanos, no faculta a la policía aquí y en cualquier país del mundo para realizar los vajámenes que hicieron. No es una excusa afirmar que los presos son escoria, desecho de la sociedad, como lo dijeron los policías mientras golpeaban y utilizaban gas lacrimógeno con los privados de la libertad que permanecían en el piso boca abajo, absolutamente controlados y sin representar peligro alguno. Tampoco es justificativo lo dicho por uno de los abogados de la policía. Les pasan un poco de corriente y es tortura. Y por supuesto que tampoco es una excusa ante un juicio el argumento de los abogados de los ministerios del Interior y de Justicia al solicitar que el habeas corpus no sea concedido, pues los privados de libertad no debían tener celular y poder grabar lo que les sucedía. Como sociedad, debe horrorizarnos lo sucedido en nuestras cárceles. Tendría que causarnos repugnancia el que nuestra policía y nuestros ministerios justifiquen este tipo de actos. Como ciudadanos, deberíamos pedir rendir cuentas y responsabilidades a nuestro Estado, cuyo más alto deber consiste en respetar y hacer respetar los derechos, tal como lo dice nuestra Constitución. Y por último, deberíamos de tener miedo, mucho miedo, pues lo sucedido en Turi algún día podría sucedernos a nosotros. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos la ronda de contactos en provincias. La naturaleza protestó en la provincia amazónica de Orellana. Diocles Zambrano con los detalles. Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y los pueblos. La naturaleza protestó en la provincia de Orellana. Orellana es una pequeña isla bañada por los grandes ríos Napo, Coca y Payamino. Entre ellos, el río Napo es uno de los más grandes afluentes del río Amazonas. La ciudad de Orellana, al ser una isla, está conformada por arenas y lodos que poco a poco se han ido acumulando, conformando una especie de pantanos que con el tiempo la acción de modernización ha intentado domar las fuerzas de estas inclemencias. Desde hace mucho tiempo y hasta la fecha, las lluvias han ido disminuyendo, por lo que se ha descuidado el peligro que conlleva canalizar drenajes naturales sin hacer un estudio profundo y técnico para evitar riesgos a la población. Es así que el día 19 de septiembre del 2016, después de 8 horas de continuas lluvias, los barrios y sus calles quedaron inundadas debido a la estrechez de las alcantarillas que han ido colocando para que el agua lluvia evacúe hacia los mencionados ríos. El clamor de los habitantes era generalizado. Muchas viviendas y sus enseres fueron perjudicados, electrodomésticos, artefactos y demás instrumentos del hogar y herramientas de trabajo. También sufrieron los estragos de la inclemencia del tiempo, pero también de la falta de un verdadero estudio con el que se realice un plan de prevención y contingencia y de esta manera se respete los ciclos vitales y la evolución de la naturaleza según nuestra Constitución ecuatoriana. Reportó para ustedes Diocles Zambrano desde Orellana. Gracias, Diocles. Y en el marco del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de los DESCA de las poblaciones rurales de la costa Sierra y Amazonía de Ecuador, con el auspicio de la Unión Europea, recibimos el aporte informativo de Lauro Sicha. Voces comprometidas. Por el derecho de los pueblos y las personas. El pasado martes 20 de septiembre en la Universidad Andina Simón Bolívar, la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Quichua Ecuarunari, el Foro de los Recursos Hídricos y la Red de Sistemas Comunitarios de la Gestión del Agua para Consumo Humano realizaron el Encuentro Nacional de los Sistemas Comunitarios de la Gestión del Agua. A este evento asistieron 200 delegados de las diferentes provincias con el objetivo de analizar y debatir los efectos que se darían con la aplicación de los nuevos instructivos y reglamentos que pretenden implementar la SENAGUA en las organizaciones, sin consulta y que vulneran los derechos colectivos y la autonomía de las comunidades. Para este evento fueron invitados autoridades de SENAGUA, y en representación de la misma asistió el subsecretario nacional Domingo Paredes, quien presentó un informe de los ajustes realizados al instructivo que no dejó satisfecho a los dirigentes comunitarios del agua. Las diferentes intervenciones cuestionaron la imposición que pretende realizar esta institución. Con estos reglamentos desconocen los principios de la plurinacionalidad y la historia de la gestión comunitaria del agua. Cuando yo escucho y se dice, obligatoriamente tienen que constituir las juntas de administración de agua potable, eso es romper con la integridad comunitaria, porque la comunidad tiene territorio y población. Una forma de destruir y romper a la comunidad es formando la junta de agua, la junta de agua de riego, la junta de agua potable, el club de jóvenes, la organización de mujeres. Divide y reinarás. No, nosotros vemos cómo integrar a la comunidad. Creemos es que aquí apuntan a liquidar a los sistemas comunitarios para que los sistemas comunitarios sean despojados de la gestión del agua, pasen a los municipios y los municipios, cuando no tengan recursos, pasen a ser administrados del agua por operadoras privadas, de acuerdo al artículo 7 del reglamento de la ley de aguas. Después de un acalorado debate, no se llegó a un acuerdo, cuya propuesta central desde las organizaciones fue que debe respetarse la autonomía de las comunidades. Y en este sentido se exige el fortalecimiento de la gestión comunitaria, la construcción participativa de normativas e instructivos, la concreción de la alianza público-comunitaria y la construcción de un régimen especial de gestión comunitaria del agua, que incluirá los ámbitos administrativos, económicos, laborales, seguridad social, tributarios, social y ambiental. Finalmente se acordó que para el 12 de octubre habrá un encuentro en la ciudad de Quito a fin de conocer si la Senagua ha tomado en consideración las propuestas hechas. Caso contrario, se definirán acciones de movilización tendientes a desconocer estas normativas. Para Voces Comprometidas, Lauro Sicha, Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la SUAY, FOA. Y así llegamos al final de este su programa Voces Comprometidas del colectivo PRODH. Por su atención, muchas gracias. Los invitamos a que nos escuchen la próxima semana a esta misma hora y por esta misma emisora. Y no se olviden de visitar la página web, estamos en www.prodh.org. Hasta el próximo programa. El colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH, Voces Comprometidas con los Derechos de las Personas y de los Pueblos. Usted está escuchando este programa Al Derecho al Revés, una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, que lo transmitimos domingo a domingo y que ustedes nos pueden dispensar con la información también que podemos compartir con ustedes. En esta oportunidad estamos con unas invitadas especiales. Muchas gracias por estar aquí. Está con nosotros acompañándonos unas importantes personas desde la Universidad Técnica Quinoxial UTE, que vamos a conversar sobre la situación de una parroquia en sí de la hermana provincia de Esmeraldas, en donde se ha visto que también ha sido afectada por el terremoto del pasado 16 de abril. Más allá de la situación de la infraestructura, vamos a conversar sobre la situación humana que está atravesando en este caso Chamanga. Una de las experiencias que han tenido la UTE ha sido el apoyo en algunos aspectos, algunas acciones. Más bien queremos invitarles a nuestras invitadas que se presenten y podamos saber quiénes, en este caso, las que nos están acompañando. Empezamos por Isabel. ¿Quién es Isabel? Buenas tardes, mi nombre es Isabel Ortiz, soy coordinadora de proyectos de vinculación de la Universidad Tecnológica Equinoccial. También está con nosotros Belén, muchas gracias, bienvenida por estar en este programa, Belén. Muchas gracias, Julio, es un gusto para nosotros venir representando a la universidad. En este caso yo soy Belén Jácome, soy la directora de vinculación con la sociedad de la UTE. Muchas gracias, es un placer para nosotros poder contar con ustedes en este espacio dedicado a los derechos humanos. Queremos comenzar con Isabel. Isabel, en esta oportunidad tuviste la tarea de visitar a la parroquia de Chamanga. ¿Cómo Desde tu perspectiva, ¿cómo has visto que ha transcurrido el tiempo en esa parroquia y sobre todo en el factor sociocultural, socioeconómico? ¿Qué es lo que puedes tú informar sobre qué ha sido antes del terremoto? ¿Cómo ha sido el comportamiento en este caso de la parroquia? Dentro de las tareas que tenemos como dirección de vinculación, nos hemos comprometido con la sociedad y con un colectivo interinstitucional para apoyar la reconstrucción de Chamanga. Fue muy duro el contexto, la visita que tuvimos nosotros en el mes de septiembre a la población. No veíamos siempre las imágenes que teníamos en los medios de comunicación de cómo quedó la costa, cómo quedó la población, los daños que sufrieron en sus infraestructuras. Pero otra cosa es llegar y ver la realidad. Ver la población cómo quedó con sus casas afectadas, ver los albergues, es muy duro ver esa realidad, una población dividida, una parte en los albergues, otra parte tratando de rescatar las propiedades, los bienes que tenían. Una población que de cierta forma antes del terremoto vivía en una pobreza extrema, el 100% de las familias con una población con pobreza por necesidades básicas insatisfechas, sin cobertura de agua potable, el 99% de la población no tiene agua potable, no tiene servicios de alcantarillado, solo la calle principal tiene alcantarillado, el resto no, agua potable nadie tiene, salud, el tema ambiental, todo en un caos. De cierta forma, la población le veía en todo lo malo que nosotros le veíamos al desastre como una oportunidad para darse a conocer y para que los ecuatorianos veamos cuál es la realidad que ellos tienen en su localidad. Chamanga, recordemos a nuestros amigos oyentes, Chamanga es una parroquia que se encuentra en la provincia de Esmeraldas, en el cantón Muisne. Esta parroquia tiene 4.254 habitantes, de los cuales 2.390 son hombres, 1.834 mujeres. En este aspecto, Belén Jácome, que también nos está acompañando, es directora de vinculación con la sociedad desde la UTE. ¿Cuál ha sido la motivación en este caso para que la UTE esté trabajando en una parroquia, diríamos más o menos alejada desde la ciudad de Quito, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido la motivación de ustedes? Claro, primero, Chamanga no se encuentra dentro del entorno de actuación de la universidad, ¿no? Sin embargo, una vez suscitado el terremoto, la universidad se movilizó a las zonas afectadas con una brigada de estudiantes y docentes y recogió una serie de donaciones en la universidad. Es así que los docentes llegan a esta parroquia de Chamanga. Entonces, una brigada de docentes llegó a esta parroquia e identificó ciertos riesgos a los cuales estaban expuestos esta población, ¿no? Dentro de esto se identificó una zona de liquefacción y también ya se comenzó a evidenciar con ciertos análisis y muestras que se tomaron. Es decir, que ustedes ya empezaron a hacer ya una acción más técnica. Más técnica, justamente. Uh-huh. Entonces ahí se evidenció la contaminación de agua y se comenzaron a dar ciertas alertas de los peligros a los que estaban expuestos esta comunidad. Es así que surge dentro de la universidad un grupo de docentes y de las facultades que comienzan a identificar a este territorio como un territorio prioritario para la intervención de la universidad. Uh-huh. Aparte de eso, es importante recalcar que la Facultad de Arquitectura asumió ese reto, ¿no? Entonces inició con una serie de trabajos ya de investigaciones para colaborar con la reconstrucción de Chamanga desde una visión más integral. Es así que junto a otras organizaciones e incluso otras universidades del exterior organizaron un workshop y parte de esto es los productos que se han podido venir elaborando en el transcurso de este tiempo desde que se suscitó el terremoto. En este primer documento ya se evidencian gran parte de las necesidades, se identifican las zonas de riesgo y cómo se encuentran encuentra la situación de la población una vez transcurrido el terremoto, ¿no? Ahora, retomando las palabras de Isabel, esta población ya tenía sus problemas antes del terremoto, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el 99% que no tenían servicios básicos era antes del terremoto. Era antes del terremoto, uh-huh. O sea, esta población no contaba con estos servicios. Existen alrededor de 880 familias. Uh-huh. Antes del terremoto, estas 800 familias ya eran beneficiarias del bono de desarrollo. Quiere decir que es una población vulnerable, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso nos llevó a decidir desde las autoridades que este debía ser un territorio de intervención. Es así que se plantean ciertas propuestas para intervenir desde tres ejes, desde la visión de la universidad, en la parte de salud, en la parte de reconstrucción urbana y para potencializar la reactivación económica. Estas propuestas, sin embargo, fueron ya validadas con la participación activa en la construcción del plan de ordenamiento territorial, del cual la universidad fue parte con un grupo de docentes y con la visita hecha a Chamanga para dejar las donaciones en una ocasión posterior para colaborar con la Asamblea Ciudadana. Y en el mes de agosto también viajó la Facultad de Medicina con una brigada de médicos especialistas. Uh-huh. Y entre otras profesiones, ¿no? Vinculados con el área de medicina y con otras áreas para hacer ya un diagnóstico mucho más exacto. Uh-huh. Entonces, la universidad ya cuenta con todos estos insumos, el plan de ordenamiento territorial, la validación realizada por medicina en el mes de agosto. Entonces ya tiene identificada cuáles van a ser las áreas de intervención. Uh-huh. De la universidad. Uh-huh. Isabel, en este proceso ya de diagnóstico que como universidad ustedes lo han hecho, ¿cuáles son los principales problemas, aparte de los que ya se mencionó, que es el tema de servicios básicos, ¿no? Pero en el factor ya, en este caso ya post-terremoto, ¿cuáles son los riesgos que en este caso tiene la población en sí? ¿Cómo ustedes han evidenciado esos aspectos? Tenemos el problema principal que está atado al saneamiento, agua potable y alcantarillado. La población se dedica netamente a actividades de la pesca artesanal, pero la pesca artesanal desemboca un estuario del río Cojimíes que rodea toda la población urbana. La poca o nula recolección que tienen de alcantarillado desemboca en este estero. Uh-huh. Es un foco de infección porque consumen estos alimentos los habitantes. Eso por un lado. Uh-huh. Por otro lado, tenemos el tema de roedores insectos que igual son foco de infección. Se avecinan ya las épocas invernales y vamos a tener también problemas de esta índole. La preocupación fundamental de nuestros médicos de las carreras de medicina es no tanto las enfermedades post-terremoto, porque tenemos que tener muy claro que, si bien es cierto, pasamos por un desastre del terremoto del 16 de abril, no nos los entes oficiales de riesgos volcánicos, sísmicos, nos dicen que estamos en una época, en una temporada que podrían suscitarse terremotos incluso más fuertes. Uh-huh. Entonces no podemos hablar todavía, creo yo, de una que ya pasó de una reconstrucción post-terremoto, sino uh-huh. más bien estamos todavía inmersos en este riesgo en que ocurran nuevos eventos sísmicos y tenemos que estar preparados para eso. Entonces tenemos estos problemas muy fuertes, esta incertidumbre de que estamos en una época, una temporada, los datos históricos nos dicen eso, que todo el continente, todo Sudamérica, vamos a ser afectados de estos eventos. Quito incluso está dentro de estos de estas fallas geográficas que estamos que están desencadenando estos eventos. Entonces no podemos hablar de los problemas post-terremoto. O sea, uh-huh. estamos inmersos en esto, pero el tema de saneamiento es el más fuerte. Ese es en donde nosotros como universidad y también todas las instituciones que hemos participado en la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial están direccionando todos sus esfuerzos. Si es que no tenemos agua potable, alcantarillado, tratamientos de aguas negras, no podemos garantizar la salud de los habitantes, no podemos potenciar fuentes de trabajo enfocadas a turismo, porque ¿qué podemos ofrecer a nuestros visitantes? Entonces tenemos que prepararnos por ese lado. Esas son las principales actividades que está tomando la UTE como institución, y por eso es que en estos diagnósticos que estamos haciendo y seguiremos haciendo en estos meses, es para levantar información ya más de laboratorio, incluso para poder tomar muestras y definir ciertamente cuál es la calidad de esta agua que no es potable, que es una agua que ellos la tienen a través de los carros repartidores de agua, de los camiones, y ver cuáles son las propuestas ya técnicas que podríamos nosotros como institución, a través de nuestros docentes y estudiantes, darlas a la población. Queremos dejar con una pequeña pausa comercial para seguir conversando sobre la población en sí, el tema de Xamanga que estamos analizando, y también viendo sobre lo que ha significado este problema que pasó en todo el país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con este programa Al Derecho al Revés. Queremos invitarles a que nos sigan escuchando y también decirles que este programa se transmite todos los días domingos a partir de las 17 horas en este su espacio Al Derecho al Revés. Belén, es este compromiso que ustedes como universidad han asumido, que es un reto que dijiste, si bien es cierto que la jurisdicción de ustedes no implicaba llegar hasta esa población, pero sin embargo la solidaridad ha sido más grande. ¿Cuáles son en este caso los retos que tiene como UTE con esta situación de la parroquia Xamanga de aquí para adelante? De aquí para adelante está dividido en fases, ¿no? La primera fase es identificar las necesidades, el tener ya proyectos para desarrollarlos dentro de esta comunidad, ¿no? Uh-huh. Orientados en diferentes áreas. En un inicio teníamos tres áreas. De las reuniones que hemos mantenido con las personas que están desarrollando ya el diagnóstico en, en in situ, en el territorio, se están identificando otras áreas de intervención siempre atadas a los proyectos emblemáticos que fueron identificados en el Plan de Ordenamiento Territorial. Uno de estos justamente es el tema ambiental, y un tema ambiental dividido en diferentes áreas que habla sobre la calidad del agua, sobre el manejo de sólidos, ¿no? También tenemos una propuesta de seguridad alimentaria que abarca los cuatro pilares de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, entre otros, ¿no? Además, el tema de la reactivación económica con un fortalecimiento de las potencialidades de la comunidad a través de capacitaciones, ¿no? En diferentes áreas, ¿no? El reto para la universidad es hacer que la intervención sea sostenible, pero también, una vez realizada la intervención de la universidad, que los proyectos sean sostenibles en el tiempo ya por la comunidad. Es decir, fomentar un cambio de cultura, un cambio de filosofía, incidir para que la población tenga mejores prácticas y para que la población sea un actor fundamental en su desarrollo. La universidad, como vinculación, propicia la aplicación pertinente del conocimiento a través de propuestas con soluciones viables. Sin embargo, la sostenibilidad de un proyecto y el éxito de este proyecto es parte del compromiso que tiene la comunidad. Entonces, la universidad, como parte de este compromiso, cuenta con un convenio suscrito entre la Junta Parroquial de Chamanga y nuestra institución, ¿no? Pero esto es la parte legal. Ahora nosotros tenemos que vender la idea a la comunidad y comprometerla para que estos proyectos que se pueden plantear desde la academia sean viables y sean aplicables ya en una realidad, ¿no? Y sobre todo que sean perdurables en el tiempo, que la universidad no va a permanecer ahí por siempre, ¿no? Claro. Y la misma población es la que tiene que desarrollar las capacidades para que, a través de este acompañamiento, puedan ellos salir adelante y superar sus deficiencias. En ese aspecto, para que la población en sí tenga estas herramientas y pueda salir adelante, ¿cuáles han sido, en este caso, que nos puedas contar, Isabel, las potencialidades que han encontrado ustedes como universidad en el territorio? Porque, claro, sabemos que un pueblo, en este caso, con problemas de servicios básicos, posiblemente puede ser ya un tema de institucional, ¿no? Se puede decir desde el gas local, desde los gas seccionales y también desde el Estado central. Pero como ustedes como universidad, que han mostrado, están motivados sobre todo para que pueda, en este caso, conjuntamente con otras instituciones, ayudar a Chamanga a salir adelante de este problema que en estos momentos tiene, ¿cuáles pueden ser estas potencialidades que ustedes han ubicado? El deseo de la población de verse en una situación de cubrir sus necesidades básicas, de progresar, en una época que el concepto de resiliencia está tan en auge. Ellos ven le ven prácticamente el terremoto como una oportunidad. Ah, qué interesante porque eso. Porque fue la ventana al mundo de darse a conocer que existía una parroquia tan abandonada, con necesidades básicas insatisfechas. Claro, Chamanga casi no se le conocía. No se le conocía. Está asentada a orillas del estuario del río Cojimíes. Entonces ellos le ven como una oportunidad. Durante los trabajos que hemos tenido en territorio con nuestros equipos de profesionales, hemos visto que sí existe esta participación activa de la población en las mesas de planificación que se dieron también para la actualización del PDIOT. Se pudo trabajar con ellos y ver ese empuje que tienen para cambiar la situación de Chamanga en una propuesta de cambio integral, que es en donde nos estaba acompañando el MIDUBI, la empresa pública, el CONGOPE, para, junto con la academia, generar planes integrales de urbanismo, en donde se visibilicen todas estas nuevas propuestas que se quieren hacer en los distintos ámbitos productivos, salud, educación, en donde se ve ya realmente diagramado, graficado en estos diseños urbanísticos la Chamanga 2025 que la población así lo decidió. No es una propuesta que ni la academia ni las instituciones la está imponiendo. Es una propuesta. ¿Es una propuesta viable? Sí, es una propuesta que surge de las necesidades de la población y a través de la articulación de los distintos actores que hemos participado en el comité de para la actualización del PDIOT. Se han plasmado, son viables. El reto es que las autoridades fomenten esta articulación ya en la ejecución, porque una cosa son los documentos entregables, pero otra ya es la parte de ejecución. Y ese es el reto más grande, creería yo, que a través de las autoridades, en este caso la Vicepresidencia de la República, que está a cargo del Comité de Reconstrucción de la Zona, nos dé esa viabilidad. Las autoridades del Comité Interinstitucional han presentado ya esta propuesta de actualización del PDIOT, que es en donde nosotros como UTE, como universidad, estamos anclándonos para el desarrollo de nuestras actividades sea realizable. Ajá. En este aspecto, también quisiera preguntarle a Belén, estas propuestas que se han elaborado, ¿no? Ha salido de la, como dice Isabel, de la necesidad de la misma gente. ¿Se ha construido un plan de desarrollo y ordenamiento territorial o se ha actualizado un plan de desarrollo y ordenamiento territorial para que pueda, en este caso, planificadamente poder tener un desarrollo la parroquia de aquí en una proyección 2025? Mencionó Isabel, se ha mencionado algunos proyectos importantes como urgentes, más bien se diría, ¿no? Como es el caso de servicios básicos, que sería lo más urgente. ¿Cómo lo ves en este caso esta relación institucional? Porque claro, una cosa es que ustedes como UTE puedan hacer algunas acciones de acuerdo a sus capacidades técnicas, sobre todo desde la academia, que puedan hacer estudios de suelo, posiblemente algunos proyectos, pero ¿qué esperarías en este caso de las instituciones que tienen en este caso la obligación? Recordemos, amigos y amigas, que existió unas leyes que se aprobaron en la Asamblea en donde se destinó presupuestos de impuestos del IVA exclusivamente para atender estas necesidades urgentes que en los sectores afectados por el terremoto. ¿Qué esperarías en este caso de las instituciones o cómo ves en este aspecto el tema ya para concretar estos proyectos que desde este análisis que hemos hecho son urgentes para atender a esta parroquia? Tú lo has dicho, son urgentes para atender esta parroquia, entonces creo que con la misma urgencia que tiene esta población de satisfacer sus necesidades básicas, ya es obligación de las entidades competentes trabajar mancomunadamente, ¿no? Uh-huh. En encontrar esos caminos, esas alianzas, y creo que gran parte del tiempo en el que se demoró en la actualización del plan de ordenamiento territorial fue justamente en encontrar una información a través de las diferentes entidades responsables, ¿no? Una información válida, una información integral, ¿no? Entonces, sí costó bastante trabajo. Sí, se sigue trabajando con la misma perspectiva desarticulada. Uh-huh. Creo que sería muy difícil la reactivación de Chamanga. Creo que es el momento que a través de una integralidad de la intervención se pueda avanzar, ¿no? Uh-huh. Liderado a través del Comité de Reconstrucción con la Vicepresidencia, creo que sería un buen camino, ¿no? Y que cada una de las entidades competentes asuman esa responsabilidad, considerando que este pueblo ha sido desatendido, ¿no? Y que ahora por el terremoto lo único que se ha hecho es evidenciar todas esas... Visibilizar, quizás como parroquia, como asentamiento humano. Exactamente, ¿no? Ah. Entonces, más allá de cualquier de cualquier interés o de cualquier situación política, creo que debe primar la necesidad de esta población, ¿no? Y creo que con los informes que se ha presentado, eso se ha evidenciado. Entonces ahora ya es competencia de cada una de las dependencias. Tú lo has dicho, nosotros como universidad no podemos incidir para que esta población tenga alcantarillado. Gracias. Eso no es parte de nuestras competencias, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos planteando proyectos encaminados a un manejo más adecuado del agua, un manejo más adecuado de los desechos sólidos, ¿no? En ciertas actividades que en las que nosotros podamos incidir, pero ya la dotación de servicios es parte de otras entidades, ¿no? Ahora, con estos datos reales, claro, ya se tiene un plan, ya se tiene ya proyectos. Exactamente. Inclusive, me imagino que también ya hay presupuestos establecidos. Ya está. Proyectos. Este plan de ordenamiento territorial fue un esfuerzo, como decía Isabel, de varias instituciones. Y dentro de esto estuvo la academia y nosotros estuvimos como UTE. Entonces ya se tienen identificados los proyectos prioritarios y también se realizó en conjunto con algunas dependencias el tema de presupuestar cuánto se requiere para esta reconstrucción, ¿no? Dentro de cada uno de los proyectos, y también se identificó cuáles son las dependencias responsables de cada uno de los proyectos. Creo que ahora lo importante es que este plan de ordenamiento territorial, que ha sido construido en base a consensos con la población, con las diferentes dependencias, con la parroquia y demás, o sea, no es un producto que surgió de la noche a la mañana ni que fue construido en una oficina, ¿no? Sino que responde a una realidad. Un proceso participativo, más que nada. Exactamente. Entonces ahora es ya tomar esto, que es el inicio, y continuar, ¿no? con este trabajo para tener una Chamanga mucho más saludable, mucho más vivible, y de que la población de ahí tenga todas las herramientas para constituirse en un eje del desarrollo de esta provincia. Claro. Sí, más allá, en este caso, de poder ya tener establecido algunas políticas, proyectos, objetivos, metas que puede contener, en este caso, un plan de desarrollo, ¿no? Creemos importante también que este caso ya se haga, como decimos, una minga entre todas las instituciones, tanto públicas, privadas, para que sea atendida esta parroquia, porque de acuerdo a datos es preocupante que sea casi 100% de pobreza en esta parroquia. Yo creo que también en este aspecto, Isabel, ¿cómo tú analizarías, en este caso, y así el comportamiento de la gente, ¿no? ¿Cómo están las mujeres? ¿Cómo están los niños? ¿Hay los espacios, en este caso, de encuentros comunitarios o encuentros sociales? ¿Qué nos podrías contar al respecto? Porque para poder ya decir, vamos a ejecutar estos proyectos físicos, se puede decir, alcantarillado, agua potable, pero ¿Qué es lo que está pasando con esta población vulnerable en este aspecto? Chamanga no tiene un desarrollo urbano planificado. Recordemos, Chamanga es un pueblo abandonado. Lo que se plantea en base a estas necesidades es este plan urbanístico integral, en donde la sociedad, las familias de Chamanga se integren, se creen lugares, espacios para niños, espacios para mujeres, espacios para los jóvenes. Es preocupante el tema de consumos de droga, alcohol en la población. Es preocupante el tema de los ancianos que no tienen un lugar de acogida. El tema de las mujeres son amas de casa. No están insertas en el ámbito laboral. Economía la familiar. Mayor población de las mujeres se dedicó a las actividades de ama de casa. Pero en estos talleres que hemos tenido con la ciudadanía, las mujeres se han levantado y las mujeres no quieren seguir siendo solamente amas de casa. Sabemos la importancia de estas actividades, pero ellas también quieren participar ya dentro de las actividades económicas de Chamanga. Es por eso que dentro de los proyectos que se han propuesto tanto en el PWTI como universidad está la inserción y la diversificación de las actividades de Xamanga con la inserción de mujeres en actividades productivas. Se tiene que trabajar mucho porque incluso el nivel de educación de la población es, si mal no recuerdo, son 6 años y medio más o menos, y la tasa de analfabetismo también tiene alrededor de un 12% o 13% de analfabetismo. Entonces, tenemos que trabajar por los cimientos, ¿no es cierto? Uh-huh. Tenemos que trabajar primero por la educación, por la capacitación. Y es a través de la experiencia de la academia en proyectos que ya hemos realizado con mujeres y con adolescentes, con jóvenes, en donde queremos también incidir. Proyectos en donde las mujeres se convierten en un actor productivo, además de ser el actor social fundamental en sus hogares, van a tener ya ahora actividades relacionadas con la actividad primaria de ellos, que es la pesca, una agricultura también de ciclos cortos y el tema de turismo. Si bien es cierto, en este momento Xamanga no tiene actividad turística y no lo tendrá mientras no cubra sus necesidades básicas, hay que recalcar que la población de Xamanga también trabaja en poblaciones cercanas, en donde sí hay turismo. Nuestra población de Xamanga va para Pedernales, se va para Muisnes y otros sectores cercanos, en donde trabaja ya en hotelería, en gastronomía. Lo que queremos es darles también estas herramientas, estos conocimientos de cómo manejar los productos, del valor agregado, la inocuidad de los alimentos, para que se vaya preparando durante este tiempo que van a estar también las autoridades haciendo obras de saneamiento en este tema. Uh-huh. Y que no nos coja luego de un par de años preparar a la comunidad para insertarles en el tema laboral, en el tema productivo. El afán de la universidad es sembrar en estos años todas estas capacidades en los habitantes. Como recalco, las mujeres se pegaron un sacudón literalmente tras el terremoto. Despertaron de una realidad en donde dijeron, yo quiero ser un actor participativo de la sociedad a través también de la reactivación económica de Xamanga. Entonces, fruto de eso, vienen todo un número de proyectos que se están planteando. ¿Y los jóvenes tienen espacios ahí para que puedan también ser parte del... la inserción en el tema económico y también el tema cultural? ¿Cómo han visto ustedes en ese tema? La población de Xamanga tiene un promedio de edad joven. El promedio es de 22 años de edad. No tienen en este momento actividades para desarrollar. Tienen sus colegios fiscales, pero no tienen bibliotecas, no tienen temas de cultura, no tienen temas de arte. Y es esa parte en donde en el ámbito social se va a reforzar, porque ahí tenemos las nacionalidades chachi y otros temas también que tenemos que rescatar a través de nuestros jóvenes. Se ha planteado también un rescate del patrimonio y cultura dentro de estas propuestas para que sea la juventud, a través de los conocimientos de nuestros ancianos, que se vaya alimentando de estas experiencias, de estos conocimientos, de sus patrimonios, que muchas de las veces con la juventud y con los cambios generacionales se nos van desapareciendo. Entonces, la iniciativa que tiene la academia, vista desde otros ámbitos, es el rescate, pero a través de la narrativa y la participación integral de todas estas generaciones. Muy bien, qué interesante. Yo creo que este esfuerzo que ustedes están haciendo, no quisiéramos que no termine solamente en iniciativas o en documentos, que ya le he dicho a Belén, Isabel también, que tiene que ser ya una cuestión práctica. Yo creo que esperamos que así sea, y tal vez más adelante podemos conversar con ustedes ya con unos proyectos concretos que se esté no solamente realizando, sino evaluando. Belén, el mensaje final para que podamos ya despedirnos de este espacio que hemos tenido. Bueno, esta dirección de vinculación con la sociedad es justamente el nexo, ¿no? Uh-huh. Parte de la función de la academia es transmitir el conocimiento y la cultura que se genera dentro de la universidad para el beneficio de la sociedad. Uh-huh. Nosotros pensamos realizar una intervención durante un tiempo que probablemente sea de 2 a 5 años, para medir el impacto dentro de la población, y posterior a eso dejar sembrando, ¿no? Dejar generando capacidades para que esta población sea el actor principal de su cambio, de su transformación, y que puedan alcanzar metas aún mayores, ¿no? Este es uno de los territorios en los cuales la universidad pretende intervenir. Sin embargo, interiormente ya se tienen identificado otros territorios en la provincia de Pichincha. Uh-huh. Y la metodología que se está implementando es intervenciones integrales a través de proyectos multidisciplinarios, de tal manera de que la universidad pueda evaluar el impacto, ¿no? Esta vinculación con la sociedad nos permite que el estudiante tenga ese contacto con el entorno, ¿no? Y enriquece al profesional que sale de la UTE, porque uh-huh. es un profesional que ha desarrollado otras competencias en función de ver la realidad que vive la sociedad, y cómo ellos pueden aplicar su conocimiento en soluciones tan tangibles, ¿no? Pueden ver que todas las carreras tienen un fin social, ¿no? Independientemente de la especialización, se tiene que buscar cómo el estudiante puede aplicar ese conocimiento para el beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, la universidad se caracteriza por ser una universidad de puertas abiertas, y estamos siempre prestos a escuchar todas estas necesidades y ver cómo desde la academia podemos plantear diferentes soluciones, ¿no? Entonces, espero que no sea la última vez, estaremos acompañándoles a ustedes también. Exacto. Exactamente. Y no solamente la intervención en Chamanga, sino en otros territorios, ¿no? Que ya los tendremos más adelante. Claro, muchas gracias, Evelyn. Isabel, el mensaje final para ya despedirnos. El continuar uniendo los esfuerzos con las instituciones, como decía Evelyn, no solo es Chamanga. Tenemos aquí en la provincia también muchos territorios en donde podemos intervenir, y hemos venido interviniendo a nivel nacional con los años de experiencia que tiene la universidad. Emociona mucho ver los resultados de los proyectos de vinculación de la universidad que ha venido desarrollando, y motiva también esta experiencia de los docentes, la experiencia de la UTE en el territorio. Entonces, son cosas que ya las hemos hecho, y confiamos que ahora, con la participación de todos estos actores, tanto públicos, privados, ONGs, los esfuerzos se canalicen para el bienestar de la sociedad. Gracias, Isabel Ortiz, y también Belén, que nos está acompañando, que son parte de la Universidad Técnica que nos salute, y que nos han comentado sobre esta experiencia bastante, se puede decir, importante, que están realizando en la parroquia de Chamanga, del cantón Muisne, de la provincia de Esmeraldas, una parroquia que antes del terremoto de sí ya estaba con problemas en todo aspecto, y hoy que pasó este acontecimiento tiene algunas preocupaciones y urgencias que se tienen que solucionar. Queremos agradecerles a ustedes por habernos sintonizado y por habernos permitido llegar con este programa Al Derecho al Revés hacia ustedes. Queremos agradecer también a Radio Casa de la Cultura. Este fue su programa Al Derecho al Revés, a través de este espacio de su programa, una producción del colectivo Pro Derechos Humanos. Muchas gracias a Daniel Castellano en los controles, y quien les habla, Julio Charro, les dice hasta siempre, amigos y amigas. Este canto, a pesar de tanta herida y deseo de venganza contra el moral genocida, es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De luchar por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino